popular, ¿eh? Esto tiene que dejarlo bien en claro. Fue uno de los tipos que ha apoyado a Alberto Fernández. Digo, a ver, Juan María es del palo bien nuestro, ¿eh? Un respetable, sí, sí, aparte, claro. un juez de un juez realmente excepcional, Juan. Sí, lo dijimos con penal, ¿no? Con quienes opinaron sobre la reforma, sobre el acuerdo. Y digamos, uno toma más con mayor validez aquellas críticas que se hacen desde la honestidad y la sinceridad del campo nacional, aquellas críticas, claro, que ya conocemos todos de los gorilas, obvio, digamos, que uno considera, claro, uno tienen respeta la honestidad intelectual de Juan, uno respeta esa honestidad intelectual de Juan, es un intelectual, es un pensador, Juan María, además es un gran juez en lo penal, bueno, un tipo muy destacado en la justicia, nunca. Es decir, un tipo muy correcto, muy honesto, un hombre de bien, Juan María Ramos Padilla, realmente. Así que bueno, hay que tomar en cuenta, hay que analizar lo que dice cada uno, ¿no? Hay que estar atento a digamos, a estos remesones que se van generando a través de un tema tan espinoso como la reforma, uh-huh, judicial, ¿no? Sí. Uh-huh. Y más temprano hoy hablábamos acerca de este cruce que hubo entre el fiscal y la periodista Trujillo, ¿no? Aparentemente le van, claro, a iniciar un sumario para determinar cuál fue su responsabilidad, ¿no? Y si le cabe algún tipo de sanción en tanto fiscal. Claro. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Acá hablábamos con Lautaro respecto de que puede abrir un antecedente, ¿no? Sí, a ver, lo que se está pidiendo, parece, según el fiscal general de Neuquén, es el juicio político al fiscal Terán. Hago una pequeña prevención, digamos, me hago cargo totalmente y eximo a todo el programa y a todos mis compañeros de mi opinión personal. No, primero, se hace este pedido de juicio político o de avance sobre Terán por lo que pasó con la entrevista periodística, no por el pedido, no por lo que había dicho inicialmente el fiscal Terán, que es por lo que lo llamaron, que es que dice que las mujeres deberían portar armas como para evitar, sí, femicidios, digamos. Número uno, me parece exponencialmente más grave que un fiscal de la nación promueva la portación individual de armas, digamos. Me parece muchísimo más grave, claro, que un cruce con una periodista. Que incluso valdría el juicio político por ese caso y no por el cruce. Sin, obviamente, lejos de defender o justificar la agresión a Luli Trujillo, que se defendió muy bien, y bien está. Perfectamente, nadie justifica, claro, esta bravata ahora, este troglodita violenta. ¿Qué? Por favor. Este juicio político que se estaría promoviendo, iniciando, es por una agresión al aire, un maltrato, no es así, a una periodista. No es así. ¿No es así? No es por eso, es por sus dichos. Por lo menos así lo dice el fiscal general de la provincia, José Jerez. Por el destrato. Lo que dice el fiscal general de por qué va a iniciar un sumario es porque la afirmación, y voy a leer lo que dijo, la afirmación respecto de que las mujeres víctimas de violencia de género deben ejercer la defensa propia resulta incompatible con la vigencia de un Estado de Derecho. Bien. Por eso se lo va a sumariar. Bien. A ver, entiendo que haya tomado repercusión porque salió al aire, eso está claro, digamos, el revuelo mediático generó fue claramente por el cruce que tuvo con la periodista, pero en sí se lo va a sumariar porque por lo que dijo y por el contenido de sus dichos. Bien, me retracto entonces y felicito esa decisión. La mujer debía tener un arma para defenderse del ataque de la pareja, ¿no? Claro, lo que digo es, me parece bien, y gracias, Ley, por la corrección, porque corrige y encamina, digamos, lo que planteo. Me parece bien que se lo critique y se haga un sumario sobre esos dichos, porque si llegamos a buscar el juicio político de un fiscal por un maltrato al aire, aunque esté mal, por una periodista, estamos entrando en el fangoso terreno de que cualquier cruce periodístico sea judicializable. Obviamente. Y ahí estamos al horno, vamos al tacho. Sí me parece bien que, claro, dado que promovió la aportación de armas, un fiscal sea sumariado. Acá Gabriel Fernández me dice, la difundida discusión del fiscal neuquino Santiago Terán con la periodista Lucila Trujillo no tuvo ningún elemento que merezca considerarse violencia de género. Es asombroso que la colega y sus defensores, en vez de realizar sus razones, pongan en primer plano esa cuestión. En realidad, Terán está equivocado, pues proveer armas a la población o parte de ella solo contribuiría a extender por la Argentina el modelo norteamericano de resolver todo a los tiros directamente. Es un concepto perjudicial que nada resuelve y solo termina en violencia horizontal. Podemos acusar a Terán de excesivo celo en la defensa de las mujeres al punto de autorizarlas a balear a cualquier, a balear a quien evalúen agresor, ¿sí? Podemos acusar a Terán de excesivo celo en la defensa de las mujeres al punto de autorizarlas a balear a quien evalúen agresor, ¿está? Bueno, claro, es está una... bien, me parece que es yo ahí no en eso no estoy de acuerdo, personalmente no estoy de acuerdo, digamos, bueno, acá manifiestan su disconformidad. Yo no lo que hizo, claro, lo que hizo al aire el fiscal con la periodista, yo creo, sí fue violento. Lo que digo es, no es esa la violencia, que sí es violencia, pero no es esa exactamente la que debe ser judicializada, sí, sino un problema que también es grave y también es muy áspero para el Poder Judicial, que es un fiscal defendiendo la tenencia de armas, sea cualquiera su justificación, sí, sea la violencia de género, sea la violencia penal, sí, laboral, sí, lo que sea. Ahí creo que sí está bien ubicado el sumario. Lo que sí yo discuto como apreciación periodística es que el primer plano sea la discusión al aire y no la peligrosidad y la gravedad de que un fiscal pida portación de armas. Y pero por eso, bueno, se lo van a sumariar, no, igual. ¿Eh? Claro. Yo creo que para mí hubo clara violencia contra la periodista, porque cuando le dice conmigo no te vas a violencia, hacer la torita. Para Leila, ¿clara violencia o violencia de género? De género, porque se o sea, habla así con ella porque es mujer, y eso está claro. Es una cuestión cultural. Yo creo que si ahí hubiese estado un varón, tal vez incluso con otra trayectoria, porque ella es una piba y aparte joven, no hubiese hablado de esa manera. Eso es más que evidente. Entonces sí hubo violencia hubo frases, contra la periodista. Hubo desde mi lugar. Muy lamentables e inoportunas, como chiquita, a mí no me vas a torear, exactamente, conmigo no te das la torita. No es la manera de referirte. Ahí hubo una expresión de violencia muy, muy, muy fuerte, machista, ¿no? Yo machista. Creo que también fue muy violento el fiscal con Lucila Trujillo. Yo pienso lo mismo, ¿eh? Sí, para mí eso es, suscribo totalmente. Lo que sí, ahí creo que hay que darle una vueltita de tuerca es, no sé si es más grave eso que lo que realmente está motivando el juicio político, que es que un fiscal pida la portación de armas. Si ponemos por sobre la discusión nodal, que es algo muy común en los medios, de que también es un momento difícil por el tema inseguridad, que un fiscal pida la aportación de armas por un cruce periodístico tan, digamos, por más despreciable que sea, que lo es, puede ser plausible de que pase de largo. Claro. Digamos, de que pase de largo la gravedad del asunto de que un fiscal pida aportación de armas. Defendiendo lo que hizo Lucila Trujillo y las barbaridades que dijo este tipo, está mal. Ahora, me parece central poner de relieve que está bien que eleven a juicio político un tipo que siendo fiscal, lo reiterativo, pida que haya aportación de armas. Pero bueno. Ahí puedo coincidir con esto de que se puede acusar a Terán, ahí coincido. Sí, también coincido con Gabriel en que se puede acusar a Terán de excesivo celo en la defensa de las mujeres al punto de autorizarlas a balear a quien evalúe un agresor, ¿no? Esto que estábamos hablando antes también lo estábamos condenando, ¿no? Esto de permitirle a la mujer comprarse un arma para defenderse ante cualquier ataque de su pareja que la viva asolando, ¿no? Es decir, es cagarse en el Estado de Derecho, en una palabra. Pero digo, está bien acusar a Terán de excesivo celo también en defensa de las mujeres al punto de autorizarlas a balear a quien evalúen agresora. Se lo puede acusar eso. En eso estoy de acuerdo. En la parte final de lo que dice Gabriel, estoy de acuerdo también. Sí. Que se puede acusar a Terán bajo esa figura legal, si es que se le puede llamar figura legal. Pero no es excesiva defensa a las mujeres, es defender la justicia por mano propia, en definitiva. No, excesivo si lo digo. Igual creo que el tipo ha tenido ayer en su verba violenta, había un exceso de machirulismo atroz del tipo, ¿no? Obvio. Yo creo que forma parte de esta justicia patriarcal que sigue siendo cuestionada por una gran parte de la sociedad, ¿no? La justicia también es patriarcal. Entonces me parece que forma parte de esa familia de la justicia patriarcal este fiscal Terán, que por la voz, que yo siempre trato de medir las voces de las personas, me parecía una persona bastante grande el fiscal. Me hacía recordar a ciertos prepotentes conocidos a lo largo de mi vida, ¿no? En la forma que se manejaba respecto a las mujeres. No me gustó cómo la trató a Lucila, y tuvo la suerte que Lucila, insisto, voy a hacer una defensa corporativa, porque no la necesita Lucila, se sabe defender sola, pero sí decir que fue muy maltratada, y la verdad que ella se comportó como una señora, muy aplomada, muy consistente en sus respuestas y muy solvente. Se me manejó con mucha solvencia y elegancia en una situación muy de mierda, digo, ¿no? Muy complicada, muy compleja ante un tipo que te vivía agraviando, ¿no? Exacto. Yo he escuchado ahí en las redes compañeras diciendo, este tipo conmigo no pasa dos minutos. Ahí tengo una colega con una gran personalidad que decía, este tipo conmigo no pasa dos minutos, lo hago pelota. Y termino yéndome del canal, pero lo hago pelota. Claro, exasperó los ánimos de un gran sector del sector femenino, ¿no? De las mujeres periodistas. He visto comentarios de muchas mujeres periodistas bastante exaltadas respecto al maltrato dispensado por el fiscal Terán hacia la figura de Lucila Trujillo, ¿no? Bien. Bueno, Claudio, teníamos a Rubén Juárez. Nos quedan dos temas todavía que ayer no entraron, sí, pero hoy sí. Sí, nos quedan dos temas. Yo iba a agregar uno más, pero no, vamos con... ¿Qué hora es ahora? Estamos al límite. Bueno... No, ya es tarde, ¿no? Mirá, me había quedado tranquilo, porque digo, qué temprano que es, ¿no? Yo pensaba que era 12:46, no, ya estamos ahí, otra vez ahí sobre el filo de la navaja. Qué barbaridad. Estaba buscando a Marcos, a ver, ¿qué es lo que le dejé a Marcos? Porque ayer escuchábamos Malena, del Negro... A mí no me hablen de tango. Último disco. ¿Cómo? A mí no me hablen de tango, y no es una acusación ni nada. Hermosa interpretación del Negro. Vamos con ella, dale. Esta noche de capricho y de fandango, no sé con qué me van a hablar a mí de tango. Si en los portones de Palermo fui como el patrón, fuego de taba y milonga, y en la bistonga domingada en los corrales fui respetado como en tantos carnavales. Cuántos recuerdos queridos, ¿cómo poder olvidar? ¿Dónde quedó mi casa vieja con su glicina y el balcón? Y aquel susurro juvenil humedecido de emoción tras de las rejas, patio de piedras de parejas bajo la sombra del parral, con mi guitarra y mi canción, si me dan ganas de estrujar al corazón. No quiero hacer jamás alarde de mi rango, pero no sé con qué me van a hablar a mí de tango. Con pantalón de fantasía y tango militar, si habré copado paradas en madrugadas de caprichos y fandangos. Lo que se baila es cualquier cosa menos tango. Tango es el que antes bailaron el mocho y el cachafán. ¿Dónde quedó mi casa vieja con su glicina y el balcón? Y aquel susurro juvenil humedecido de emoción tras de las rejas, patio de piedras de parejas bajo bajo la sombra del parral, con mi guitarra y mi canción, si me dan ganas de estrujar al corazón, a ver qué sirva más copas para poder olvidar. Qué lindo, qué gran voz la de Juárez. Para el viernes lluvioso, además. Sí, no, Rubén era un tipo realmente simpático, entrador, un vago divino. Yo decía que había hecho un proyecto muy importante para un teatro de corrientes, una gran comedia musical, que no le fue bien, no le fue bien como empresario ahí a Rubén. Después estuvo a cargo de dos boliches muy importantes, uno ubicado en la zona de la plaza, que después lo trasladó para el barrio de Palermo. Y renegaba mucho con el boliche. Si bien se llenaba, siempre decía Rubén, ves que acá está todo lleno, ¿no? El 70% son invitados, me decía. Ahí renegaba Rubén.